Puro latino duro con calidad de futuro. La bandera léxica es la misma, guerrero del puro. Brincamos muros y en cultura tenemos el uno. Reflejos agudos pa' la tranza, puede estar seguro. Que acá nadie se esconde, que acá nadie le orden. Cuando suena la gritadera es porque hay party, homie. Tequila y ron, suena plomo y acordeón. México, Colombia, piel morena poniendo la acción. Yo, paseros, compas, panas, carnales, la casta. Latinoamérica en la casa, hey, ¿qué onda mi raza? Ready para el drama con malicia de coraza. Vista y agudo, oídos y dejas la panza, la mera vida dura corriendo en las venas. Es Nuevo León y Bogotá, lucha que se quema. Cuando suena esta buena mierda, recuerda que no nos detiene candado, migra ni puerta. Colombia mexicana, de play balón se va. Ladramos con latidos, perros estribos, raperos vivos, una ciudad tormenta de color amarillo. Poder meter mensajes en las mentes, la aguja del sonido titila de repente. Grandes serpientes con rimas venenosas, esposadas por el viento con las fuerzas poderosas, olor a rosas dentro del mundo enfermo. Políticos, políticos riéndose del pueblo, rimas poderosas. México, Colombia, internationality, frequenti. Y en la cena siempre estamos de repente. Y me senté en la nube acriciosa, esa nube acriciosa que me inspira a sacar rosas. Con los compas o mi loco, sonido perdido y el viento lo sofoco. Aguardiente, tequila con cerveza y nicotina. Que rap es lo real en América Latina. Smoke weed, rap industry, la unión hace la fuerza. Rap internacional, Soacha, Bogotá, Colombia, Nuevo León, México. El lo real, man. Colombia, Soacha, Nuevo León, México, contra México, Colombia, es México, Colombia. Yeah.